aunque la mayoría se inclinaba acaso a adoptar el plan de la culebra, el aspecto, tamaño e inteligencia demostrada por la serpiente asiática había impresionado al Congreso en su favor. El plan de la cobra triunfó al final. Aunque ya era muy tarde, era también cuestión de vida o muerte llevar el ataque enseguida, y se decidió partir sobre la marcha. Y las víboras y culebras, inmensamente aumentadas por los individuos de las especies cuyos representantes salían de la caverna, se lanzaron hacia el instituto. Antes de avanzar, una palabra. Mientras dure la campaña, estamos en Congreso y somos inviolables las unas para las otras. ¿Entendido? Sí, sí, claro, claro que sí. Lo haremos. Anaconda, después arreglaremos nuestro asunto. Ya lo creo. El personal del instituto velaba al pie de la cama del peón mordido por la yarará. Pronto debía amanecer. Un empleado se asomó a la ventana por donde entraba la noche caliente y creyó oír ruido en uno de los galpones. Mandaron a un peón a ver qué es lo que ocurría allí. ¿Qué es esto? ¡La caballeriza está llena de víboras! ¿Llena? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Vayamos a ver. Allí, a la luz del farol de viento, pudieron ver al caballo y a la mula debatiéndose a patadas contra 60 víboras que inundaban la caballeriza. Los animales relinchaban y hacían volar a coces los peceros, pero las víboras esquivaban los golpes y mordían con furia. Los hombres, sin querer, habían caído entre ellos. El personal del instituto se vio rodeado de víboras por todas partes. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Oh, cuidado detrás tuyo. Hay otra víbora allí, cuidado. Atrás, Davoy, aquí, cuidado. Cuidado, Davoy, aquí, Davoy, cuidado. Aquí. Parece cosa del diablo. Jamás he visto algo igual. Pero ¿qué tienen las víboras de este país? Ayer, aquella doble mordedura. Hoy, esto. Por suerte, ignoran que nos han salvado a los caballos con sus mordeduras. Dios, pronto amanecerá. Y entonces será otra cosa. Vamos. Me pareció que allí andaba la cobra real. Sí, yo la vi bien. Davoy está muy dolorido, muy mordido. Felizmente puede resistir cuanto quiera. Comienza a aclarar. Usted, Antonio, ¿podrá quedarse aquí? Fragoso y yo vamos a salir. Llevamos las cuerdas, ¿verdad? Oh, no, con otras víboras. Las hubiésemos cazado a todas en un segundo. Estas son demasiado singulares. Solo las varas y el machete. Está amaneciendo. Si nos quedamos un momento más, nos cortan la retirada. ¡Atrás! ¡Atrás! Sí, atrás. ¡Atrás! ¡Vamos! ¡En retirada! Y atropellándose, pasándose las unas sobre las otras, espantadas y derrotadas, se lanzaron al campo. Se contaron entre sí, en total, 23 serpientes aniquiladas. Pero las restantes, sin excepción de una sola, estaban todas magulladas, pisadas, pateadas, llenas de polvo y sangre entre las escamas rotas. Lo que solo la Aña Canina sabía era que, en vez de matar, les habían salvado la vida a los caballos, porque para un caballo que se está inmunizando, el veneno le es tan indispensable para su vida diaria como el agua misma. Y muere si le llega a faltar. estamos en peligro. ¿Qué vamos a hacer? Escuchen, ¿por qué no vamos a la caverna? Sí, vamos a la caverna. A la gruta. Sí, sí, vamos a la gruta. ¿A la gruta? ¡Pero están locas! ¡Las van a aplastar a todas! ¡Van a la muerte! ¡Óiganme! ¡Desbandémonos! Ah. ¡Estás loca, Ñacarina! ¡Vamos a la caverna! Ya ves a lo que nos ha traído la asiática. Sí, es un mal bicho. Y ahora las lleva a hacerse masacrar todas juntas. Ella, por lo menos, no va a tener ese gusto.